Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El cuarto festival de danza en cuerpo y alma se realizará del 27 al 29 de abril próximo en la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. Este encuentro busca reunir y promover todas las manifestaciones dancísticas, desde la folclórica a la contemporánea y urbana. También se realizarán paneles y conversatorios con directores, coreógrafos y gestores culturales. Internacionales. Bogotá. Antropólogos investigarán en septiembre próximo parajes del municipio colombiano de Timaná, tras los rastros de comunidades indígenas que habitaron la región siglos atrás y labraron petroglifos y otras evidencias. Tales pesquisas estarán centradas en descubrir vestigios pertenecientes a la época de la cacica Gaitana, quien en el siglo XVI lideró a su pueblo para enfrentar a los colonizadores españoles. Allí fueron hallados con anterioridad unos 70 sitios arqueológicos relacionados con esos aborígenes. Se prevé culminar los estudios dentro de 5 años. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.